La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes. En redes sociales, por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de abajo ML. A los correos, noticias de abajo ML, @gmail.com o noticias de abajo ML, @raizo.net. Y por la página noticias de abajo ML, .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola. Bueno. 1, 2, 1, 2. Esto ya no es una prueba de sonido. Este es el inicio del noticiero Noticias de Abajo ML en la edición 9 de noviembre de 2016. En este noticiero tendremos una serie de notas que compartiremos con todos ustedes. Pero bueno, empezaremos este Noticias de Abajo con un saludo. Esperamos se encuentren todos y todas en perfecto estado, trabajando, manifestándose, repudiando al Estado y haciendo todo lo posible para que construyamos nuevos mundos o un mundo donde quepan muchos mundos. En esta emisión del 9 de noviembre del 2016 tenemos en esta cabina una participación que nos agrada tenerla. Tenemos invitados, compañeros que trabajan, que laboran, que participan en lo que es la Casa del Estudiante, aquí que está ubicada en esta ciudad monstruo, en esta urbe telúricamente fría en estos días. Y bueno, los compañeros de la Casa del Estudiante nos van a compartir sus experiencias, sus quehaceres. Nos estarán dando un poco de información acerca de lo que se avecina, que es un aniversario más del proyecto y un aniversario más de la infraestructura que alberga a este proyecto. Y bueno, sin más, empezamos con ellos. Este Noticias de Abajo ML del 11 de noviembre del 2016, a quienes les agradecemos mucho que nos visiten en este espacio, en esta cabina de radio, que todos y todas saben, se transmite, se ubica en el espacio cultural Chantiolín, aquí en esta Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Saludos a todos los compas que nos escuchan desde los diferentes espacios en resistencia de esta ciudad y seguramente fuera de esta ciudad. Agradecemos al taller de medios populares de este espacio Chantiolín la invitación que nos realizan. Compartirles un poco de nuestra experiencia, de nuestra labor y así como de las actividades que tenemos en el espacio e ir tejiendo estos lazos que nos van a ayudar en contra del sistema capitalista voraz que tenemos aquí enfrente, ¿no? Ahorita pues hablaremos un poco de la historia, del por qué los 106 años, por qué los 10 años del proyecto, y por qué se están realizando estas actividades, y se realizaron ya varias, ya fueron en días pasados, pero el día de mañana todavía tenemos una actividad que es el cierre también del ciclo de la celebración del aniversario. Bueno, este proyecto, la Casa del Estudiante, ¿nos podría comentar o podrían comentar para aquellos y aquellas que no conocen de qué va el proyecto, pues justamente de qué va, por qué se nombra, por qué se autonombra Casa del Estudiante, qué tendría que ver un espacio a lo que sabemos que tiene que ver mucho, pero este proyecto, qué tiene que ver con los estudiantes, qué tiene que ver con la casa? Bueno, pues nosotros somos un proyecto autónomo, estudiantil, un proyecto en resistencia. Como espacio, esta Casa del Estudiante, ubicada ahí en el barrio de Tepito, en las inmediaciones del barrio de Tepito y del Centro Histórico, es un proyecto con más de 106 años, de hecho estamos cumpliendo los 106 años de la fundación del espacio. Es una continuidad y al mismo tiempo una ruptura con este proyecto. Creo que cada espacio, cada comunidad va creando su propio mito fundador o su propia historia, y en este sentido nosotros también tenemos este discurso de continuidad con un proyecto de casa estudiantil, un proyecto fundado desde el poder, desde estos grupos del porfiriato, como una casa para estudiantes que vinieran del interior de la República a formar los cuadros que renovarían el régimen. Un proyecto que ha sobrevivido a la caída de este régimen, un proyecto que ha sobrevivido al proceso revolucionario, que ha sobrevivido al mismo proceso de autonomía universitaria, al cierre del casco universitario en el Centro Histórico con la Fundación de CU, al cierre de las casas de estudiantes en los 70s y en los 80s, que ha sobrevivido al terremoto en el centro de la ciudad y que en este momento enfrentamos nuevos retos. En esta medida, nos declaramos continuadores de este proceso de 100 años porque una realidad es que a partir de que estos grupos de poder que fundaron el espacio lo abandonaron por el proceso revolucionario, la casa ha estado en manos de los propios estudiantes que la han habitado o que la hemos habitado generación tras generación. Ruptura porque el país que le dio forma, no solo el país del porfiriato, sino el país revolucionario que le da sentido o que le dio sentido y razón de ser a una casa de estudiantes o a un proyecto de normales rurales, como en el caso de nuestros compañeros normalistas, es un proyecto que ya no existe, es un proyecto abandonado por esta voracidad neoliberal que busca poner en venta la educación, tanto la educación como todos los inmuebles, y en ese sentido hay una ruptura de ese proyecto que se veía cobijado por ciertos grupos de poder y que desde hace 10 años nos dimos cuenta que ese ya no era un camino viable, que ese era un camino que estaba llevando al espacio a su destrucción, y los compañeros, esa generación de compañeros tuvo la determinación de rescatar el espacio como una casa de estudiantes y replantearse un nuevo proyecto que es el que festejamos estos 10 años también de proyecto, como un proyecto que rompe, un proyecto que resiste y un proyecto que se va construyendo. En este espacio, en esta Casa del Estudiante, entonces se sigue albergando compañeros, compañeras, estudiantes que vengan de fuera de esta ciudad monstruo, que no vivan aquí, que no tengan familiares aquí, y bueno, y si es este el caso, ¿de qué manera quienes nos escuchan que pueden acceder, pueden encontrar información para poder ubicarlos, ubicarlas, y si es de su interés participar en el proyecto? Claro que sí, esa es la principal o es la razón social que rescatamos nosotros también en estos 10 años de proyecto, que es seguir dándole alojo a estudiantes de provincia, de escasos recursos, que ven en las escuelas aquí de la capital una posibilidad de poder seguir adelante y apoyar a sus comunidades. La manera de contactarse, tenemos la página de internet, bueno, el correo, que es hcne.mex@gmail.com. La página de internet, que es www.hcne.tl. Y la página de Facebook, que es Difusión HCNE. Aquí pues se pueden poner en contacto con nosotros y se les estará brindando la información necesaria del cómo es el proceso para que puedan habitar el espacio. También cabe mencionar que no solo es para estudiantes que estén como tal teniendo una carrera de nivel superior aquí en la capital. También se brinda el espacio para personas de otros estados que tienen que venir a hacer aquí su servicio o prácticas profesionales, para que durante el tiempo que estén aquí en la capital pues no tengan que estar lidiando con este problema del hospedaje, ¿no? Porque igual dentro del sistema actual, pues una renta, lo más barato que la puedes conseguir es de 1,500 pesos al mes en un cuarto de 2x2 metros y sin otros servicios, ¿no? Entonces aquí la cuota de recuperación es una cuota más que nada simbólica, también para que nos permita seguir haciendo nuestras actividades y darle el mantenimiento a la infraestructura en la medida de nuestras posibilidades. La cuota es de 50 pesos al mes. Yo creo que pues no es nada en comparación a otros espacios, y también pues lo que buscamos es que haya un aporte de ambas partes, que tanto tú te estás beneficiando en el hospedaje como nosotros o el proyecto se puede beneficiar de las personas que van llegando en su participación. Vale, pues muy importante los contactos siempre, ¿no? Y poder tener esa información para vincular los proyectos y vincular a quienes les interesa participar en los proyectos. Retomando un poquito el tema de las actividades del aniversario que están transcurriendo y que van a terminar, ¿cómo le fue a la Casa del Estudiante? ¿Qué tipo de acercamiento tuvieron con otros proyectos, con otros colectivos, con otros estudiantes, el flujo de gente, las diferentes actividades? Ahora sí, como dicen, ¿qué tal le fue en la feria a la Casa del Estudiante? Bueno, este año hemos realizado, nuestro aniversario oficial es el 6 de julio, sin embargo siempre lo realizamos por estas fechas, porque la participación de los compañeros que estamos se puede coordinar un poco mejor. Este año quisimos dedicar el aniversario a tres problemáticas. Es un aniversario refundador o con fines de refundación de la misma dinámica del espacio. Lo centramos en cuatro temáticas. La primera temática era una reflexión con los egresados, compañeros de otras generaciones que han llevado a cabo este proceso, una reflexión de qué es lo que se ha emprendido, cómo vamos y cuáles son los retos que tenemos como espacio, tener un diagnóstico claro de cuáles son los retos que vamos a enfrentar. La siguiente temática fue centrada en el tema de la gentrificación. Nosotros, al estar en el centro histórico, y no solo en el centro histórico, sino es un problema que se está viviendo en toda la ciudad, la expulsión de sus habitantes para construir esta ciudad élite, la expulsión de sus habitantes hacia las periferias, y este es un proceso que se ha ido agudizando desde hace precisamente 10 años, se ha ido agudizando en el centro histórico, con este llamado Plan de Desarrollo del Centro Histórico, que ha logrado desalojar al centro de sus antiguos habitantes y ha logrado imponer una dinámica comercial y financiera a través de tanto de estos grupos legales como de estos grupos ilegales de choque, ¿no? El despojo siempre lleva consigo la dinámica de la violencia para poder apropiarse de estos espacios. La segunda temática en la que centramos este aniversario es la educación, el estado de la educación en nuestro país, la reforma educativa, una reforma educativa que no es reciente, es una reforma educativa que podemos rastrear desde hace unos 30 años y que también constituye una de nuestras principales problemáticas porque nos hace, porque pone en duda cuál es la funcionalidad de una casa de estudiantes en un sistema donde la educación está puesta a disposición del mercado. Es una de las grandes problemáticas, ya que cada vez es más difícil que compañeros de escasos recursos puedan venir a la ciudad y puedan acceder a la educación pública. Este problema no solo es una cuestión de costos, es una cuestión de exámenes de admisión, una cuestión de descentralización y de baja calidad educativa en otros estados, en otros espacios. Y es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos que hacer, cómo podemos continuar como un espacio estudiantil a contracorriente de esta política educativa privatizadora. La tercera temática, ya vamos en la cuarta, ¿no? La cuarta temática es autonomía, ya que desde hace 10 años inscribimos esta palabra primero como una reacción a estos grupos que mantienen el poder, a estos grupos políticos que mantienen el poder del espacio y que fueron haciendo que perdiera su objeto social cediéndolo a una dinámica comercial como bodegas y locales comerciales. Y esta palabra autonomía que comenzó como una resistencia que nos fue cuestionando cómo debíamos participar, cómo nuestra labor no solo podía ser llegar de provincia, vivir en el espacio, ir a la escuela y llegar a dormir, sino cómo involucraba que nuestra labor y nuestro trabajo colectivo tenían que dar continuidad a ese espacio para otras generaciones y el planteamiento mismo de qué generaciones o qué proyecto queremos. En estos 10 años se ha ido de la recuperación física del espacio a preguntarse una casa de estudiantes para qué y para quiénes, quiénes son los estudiantes de escasos recursos para los que se construye el proyecto. Creo que hemos definido que tampoco es una cuestión de subsidio del Estado, ¿no? De que en el espacio se estén formando los cuadros de renovación del aparato estatal, del sistema capitalista, y eso nos llevó también a plantearnos un proyecto, unos principios de trabajo, y esto pues ha sido un proceso, que, como les decimos, de 10 años y de 3 generaciones, y también es fundamental plantearnos en esta palabra autonomía, primero como respuesta, después como propuesta, y hasta dónde nos puede llevar o hasta dónde nos exige llegar en asuntos como la autogestión del espacio y la recuperación misma del espacio, la recuperación física en cuanto a estructura del espacio. Pues, bárbaro lo que nos comentas. Sabemos que aquí en esta ciudad monstruo, los procesos de gentrificación están explotando, ¿no? Y se está reurbanizando y remodificando la forma de habitar la ciudad, ¿no? La forma de movilizarse en la ciudad, y eso implica también una concepción de quiénes las habitan, ¿no? ¿Quiénes pueden habitar esta ciudad y quiénes no pueden habitarla, ¿no? Y como tú lo enlazaste, si lo analizamos como lo enlazaste, vinculado a una nueva reforma educativa, con una nueva forma de construcción de ciudad, en ambos casos, en ambas visiones, no hay cabida para los estudiantes campesinos, los estudiantes rurales, los estudiantes de bajos recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto como tal, dentro de estas estructuras capitalistas, corre riesgos, como muchísimos proyectos autónomos, autogestivos, disidentes en el país, ¿no? Porque es una práctica política del Estado el hecho de que estos proyectos decaigan, el hecho de que estos proyectos no crezcan, ¿no? Y si es posible, cooptarlos para el beneficio mercantil de quien los coopta. Pero también mencionabas algo bien importante, la autonomía, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo ven en la casa del estudiante, en base a un trabajo autónomo, autogestivo, contraponer a esta gentrificación? ¿De qué manera a la Casa del Estudiante les está afectando, los está golpeando, las está golpeando la gentrificación del centro, por ejemplo? Sabemos de que el centro es propiedad de Slim, ¿no? Y allegados. Entonces, en ese riesgo que corren por el espacio que ocupan, por el espacio que reocupan, que reviven, que reaniman, pues ahora de qué va, ¿cómo le hacemos, pues, no? Como Casa del Estudiante, para contraponernos a estas formas capitalistas. ¿Cómo vivimos el proceso de gentrificación? A raíz de que empieza el proyecto de recuperación del centro histórico en el 2005-2006 aproximadamente, el primer choque o el primer golpe hacia el espacio como tal es la llegada de todos los comerciantes ambulantes, que dificultan la movilidad, dificultan la visibilidad del espacio, el acceso, y que las personas locales de las vecindades pues igual tengan conocimiento de, ¿no? Entonces este es un proceso lento en el cual primero pues no te tocan, después empieza como un hostigamiento, que a lo mejor es el proceso en el que estamos ahorita, de hostigamiento tanto de los comerciantes, de la misma delincuencia que hay en la zona, porque también funciona como un arma de despojo, ¿no? O como una herramienta para el despojo. Cualquier persona estando en una zona conflictiva de delincuencia, asaltos, drogas, etcétera, pues preferiría su integridad al seguir habitando el espacio, ¿no? Entonces por eso funciona como una forma de despojo. Y después viene el actuar, que sería ya como el hecho de volver a desplazar a los comerciantes que ahí tenemos, intervenir en el espacio de las maneras en que puedan, ¿no? Lo pueden hacer de manera pacífica o legal, entre comillas, o hasta llegar al enfrentamiento. Así es como lo vivimos nosotros, pues pronosticamos que yo creo que en 2 años ya tendremos ahí una problemática más tangible en el hecho del despojo del espacio. ¿Y cómo lo enfrentamos? Precisamente en el aniversario se manejó esta temática, pero creemos ahí se propuso en el sentido de poder informar a tanto a los habitantes como enlazarnos con otras organizaciones que ya tienen un proceso de lucha más fuerte o de mayor tiempo, porque a veces en la ciudad no lo vemos o no vemos esta cuestión del despojo porque se nos vende como modernización, como progreso, y creemos que es bueno, ¿no? Pero realmente la fachada de esto pues es una entrada del capital privado que solo va a beneficiar a unos cuantos. En el foro se platicó sobre estas modalidades de despojo, tanto a nivel rural, digamos, en cuanto al campo y la tierra, y ya a nivel más urbanizado con esto que sería la hiperurbanización. Se contó con la presencia de los compañeros de la colonia Juárez, que ya de alguna manera ellos, pues ya su proceso tuvo resultados más benéficos para ellos, y igual pudieron compartirnos esta experiencia de cómo se organizaron, qué fue lo que tuvieron que hacer, cómo se movieron. También estuvieron los compañeros de la Merced, que es su proyecto es permanecer en la Merced, porque también a ellos les toca, ¿no? Y es un golpe para ambos lados, porque la Merced es un punto en el cual familias pues, se van a abastecer por los precios bajos, y en ese abastecimiento también benefician a las familias productoras o a las familias que están vendiendo ahí, ¿no? Y también estuvieron los compañeros de Frente de Pueblo, Resistencia Organizada, ya que ellos también traen un trabajo en varias partes de la ciudad, que busca como esta urbanización popular y no solo urbanizar por urbanizar o urbanizar para seguir beneficiando al sistema capitalista. Entonces de aquí nosotros como casa, a partir de esta información, a partir de este foro, pues es retomar la organización o mejorar la organización que ya se tiene, y seguir así construyendo estos lazos o estas formas de trabajo con otros colectivos para poder hacerle frente al proceso de gentrificación. La vinculación, como bien lo menciona, ¿no? Una actividad que como colectivos, como proyectos que intentamos detonar autonomías, autogestiones, pues nos potencializa, porque justamente juntamos fuerzas, ¿no? Juntamos fuerzas para reanimarnos, revivirnos. Una cabeza piensa mucho, pero muchas cabezas piensan mucho más. Se viene el Autogestival aquí en la ciudad. En diciembre está el Conciencias, que son actividades de vinculación de proyectos. ¿Cómo la ve la Casa del Estudiante? ¿Participa, no participa? ¿De qué manera puede participar la Casa del Estudiante en estos encuentros, en estas vinculaciones? No sé, Conciencias, bueno, sabemos que es la invitación de las bases de apoyo del EZ a la reunión para construir ciencias alternativas, ¿no? La Casa del Estudiante, como lo mencionan, este lugar que alberga a compañeros y compañeras que tienen una construcción porque han tenido un contexto social distinto al que se vive en la ciudad. Pueden tener una construcción distinta del quehacer diario con el conocimiento, ¿no? Y el Autogestival, ¿no? Este proyecto de vinculación de esfuerzos, de vinculación de protestas, de disidencias. ¿Cómo los ve la Casa del Estudiante? Bueno, pues sí, efectivamente estamos en esta avidez de compartir, de intercambiar experiencias para saber cómo avanzar, hacia dónde avanzar. También poder aportar la poca o mucha experiencia que hemos podido desarrollar en este proceso. Efectivamente, en el caso de la casa, uno de los pilares de la autonomía se basa precisamente en nuestra cualidad de estudiantes, ¿no? Eso es lo que debe darnos la capacidad para transformar nuestra realidad, transformar nuestro espacio, transmitirlo a nuevas generaciones y después salir del espacio a transformar nuevos espacios. La Casa del Estudiante la reconcebimos en los principios como una escuela para la vida, una escuela en la que a partir de la autodeterminación de cada individuo en su diferencia, porque somos compañeros de distintas regiones, de distintas lenguas, de distintas carreras, ¿cómo podemos construir con todos esos elementos una nueva forma de conocer y de hacer y de transformar? Entonces creo que esta oportunidad como el festival Conciencias creo que nos da muchas oportunidades de ver nuevas perspectivas. Creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este proceso, en el proceso de autogestión, de administración interna, es que uno de los principales daños del sistema educativo es cómo nos corta las manos y nos genera la incapacidad de producir con nuestro conocimiento. Y a veces pareciera increíble cómo, siendo compañeros de distintas carreras, no logramos coordinar esas capacidades que se supone estamos desarrollando para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Y creo que esto nos permite, es un problema de creatividad, es un problema como de bloqueo mental programado, con el que debemos romper para darnos cuenta que no debemos esperar a terminar nuestras carreras para poder incidir, sino que ya traemos conocimientos previos a la carrera o los que estamos desarrollando en las escuelas, nos permiten al momento deben transformarse en praxis educativa, ¿no? Entonces de ahí creo que es muy importante este festival y participar en este tipo de encuentros para tener nuevas perspectivas, ¿no? Bárbaro, pues, ¿qué más podemos comentar? ¿Algo que quieran comentar para cerrar esta participación de la Casa del Estudiante en Noticias de Abajo ML? ¿Algo que deseen compartir que no hayamos mencionado en esta pequeña entrevista? Pues, antes que nada sería como un agradecimiento también a todas las organizaciones que de alguna manera nos han apoyado en la realización del evento. Y pues hacer la invitación para el día de mañana, el sábado 12 de noviembre, que se va a llevar a cabo el último foro del en el contexto del aniversario del 106 aniversario de la Casa Nacional del Estudiante y 10 años de proyecto. Este foro lleva por título 10 años contra la imposición de la reforma educativa. Aquí vamos a tener dos mesas de trabajo, en las cuales la primera va a ser como un recuento, una retrospectiva desde el intento de implementar la reforma bajo el nombre de la Alianza por la Educación y ahorita con la reforma de Nuño, ¿no? Van a venir maestros de la sección de Oaxaca, la sección 22, de la sección 18 de Michoacán. Vamos a tener académicos y egresados del espacio que tienen esta formación o que tienen conocimiento en esta cuestión pedagógica, y eso es a lo que se va a enfocar la segunda mesa de trabajo, que va a ser como una visión más pedagógica para proponer, ¿no?, más propositiva. El foro empieza a las 11 y estas mesas se repartirían y estarían terminando a las 2 de la a las 5 de la tarde aproximadamente, y de ahí pues pasamos a lo alegre, ¿no?, a la cuestión que tanto a nosotros de la casa pues ya nos relaja, y yo creo que también para las organizaciones o las personas que puedan asistir, pues sería bastante bueno, que es el baile del aniversario. Este tendría inicio ese mismo día a las 6 de la tarde, y pues yo creo que es bastante nutrido el panorama. Vamos a tener la participación de Heavy Nopal, que es rock urbano, trasfondo, que es un poco de reggae, la Búa Búa Pública, una orquesta de son cubano y salsa, y música oaxaqueña representada por Feliciano Carrasco, y me parece que hay otro grupo que ahorita en el cartel no está contemplado, pero pues la invitación está ahí. El baile está pensado para todos los gustos, para que todas las personas puedan disfrutar un poco del propio evento, y así también puedan acercarse a la casa. Si no pudieron hacerlo con anterioridad, pues yo creo que este momento de dispersión pues es muy bueno para que conozcan y en lo posterior se puedan seguir construyendo y generando estos vínculos, así como las formas de trabajo con la Casa del Estudiante. Este baile también pues tendría una cuota de recuperación de 20 pesos para poder darle continuidad al proyecto y recuperar un poco de lo invertido en este aniversario, dado que fue un proyecto bastante ambicioso en cuanto a las ponencias, a los foros, y es por ello la cuota de recuperación de 20 pesos, pero pues la invitación está, ojalá y nos puedan acompañar todas y todos, y los esperamos en la casa. Sale, pues ahí está, bastante completo y nutrido, ¿no? Primero analizamos, reflexionamos, criticamos, compartimos experiencias, y después nos autofestejamos, nos festejamos a los demás, a las demás. La cuota de recuperación, pues bueno, es bastante simbólica. Solo recuérdenos la dirección, entre qué calles los podemos encontrar para quienes vayan caminando por ahí. Claro, la dirección es Plaza del Estudiante, número 11, esquina con Callejón de Girón. Hay dos puntos de acceso bastante accesibles, valga la redundancia, que sería Metro Lagunilla, bajando por República de Argentina y dando vuelta a mano izquierda en la calle de Apartado. Y la otra sería por el Metro Zócalo, saliendo por la calle de Moneda y caminando hasta el final de la calle del Carmen. Y a mano derecha, una cuadra, ahí se va a ver no se ve la casa, ¿verdad?, por los comerciantes, pero pues ahí vamos a estar como en esta onda de difundir o de poner señalamientos para un mejor acceso, una mejor visibilidad. Pues muchísimas gracias por su participación, por su tiempo en este espacio de Noticias Alternativas, de Noticias de Abajo ML. Bueno, el tiempo siempre nos come, siempre falta tiempo. se quedan muchos temas bastante interesantes para profundizar, pero bueno, los micrófonos siempre van a estar abiertos y las invitaciones van a ser constantes para que en otras ocasiones nos puedan acompañar. Y bueno, con esto daríamos terminado lo que es la columna mañanera. Solo una petición, nos vamos a ir a una rolita y yo propongo que la rolita la elijan ustedes. ¿Qué playlist ponemos para continuar con este Noticias de Abajo ML? La que gusten. Ok, bueno, entonces vamos con la canción Mixteca, que por cierto es una canción compuesta en la casa, por ahí de 1914 fue compuesta la música en la casa por José López Alavés, un compañero egresado que ya después terminaría enfilado en las tropas villistas como músico. Entonces creo que ese es el himno de nuestra alma mater. Sin luz, sin amor. al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir. Sentimiento. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso, estamos acá, haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Bueno, bueno, pues regresamos a este Noticias de Abajo ML. Ya despedimos a los compañeros de la Casa del Estudiante en lo que fue la columna mañanera. Y bueno, ahora empezaremos a compartir diferentes noticias que se han estado divulgando, compartiendo, difundiendo en diferentes partes de este mundo por diferentes medios. Y bueno, vamos por acá. En nuestra sección Rompiendo Fronteras estaremos compartiendo una nota desde Resumen Latinoamericano que dice: Estados Unidos, el pueblo estadounidense y los pueblos o el imperio. Esto a raíz de lo que ya todos y todas sabemos, que es la victoria o la elección no popular de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y todas las implicaciones que esto ha estado teniendo en cuestiones de economía, en cuestiones sociales, en cuestiones de racismo, beligerantes y diferentes manifestaciones por parte de grupos de odio que se han estado dando en este país. No quiere decir que la otra candidata, Hillary Clinton, fuese mejor persona o mejor personaje o mejor actor político, pero bueno, los discursos, aunque en lo público eran distintos, en la práctica sabemos que son de la misma escuelita, ¿no? Después compartiremos una nota que viene desde España en Caos en la Red, que es acerca del recuento de las víctimas arrojadas a la fosa común de Las Palmas, esto en territorio español, allá en las Islas Canarias. Y bueno, las fosas comunes, una práctica, digamos, desafortunadamente cotidiana, estandarizada, institucionalizada por regímenes autoritarios o no, como es el caso de México, democráticos o no, aunque bueno, esa visión de la democracia representativa por parte de partidos políticos, en realidad se trata solo de representación de intereses personales de empresarios, etc. Después nos vamos a la sección Desde el Ombligo del Monstruo, donde compartiremos una nota de un portal más de 131, es el portal, y la nota habla acerca del arranque del mecanismo para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto, bueno, se da en el contexto en el que la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no respalda lo que fue nombrado por el Estado la Verdad Histórica, crea todo un mecanismo, el Estado mexicano accede a la visita del GEI y el GEI crea o hace una investigación científica, y bueno, hace unas recomendaciones, esas recomendaciones regresan a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana junto con el gobierno, con el Estado y con aprobación de los familiares de los padres y madres de los desaparecidos, se crea un nuevo mecanismo para la búsqueda de los 43 normalistas. Después, desde este mismo noticiero estaremos compartiendo desde el portal Noticias de Abajo, compartiremos la nota acerca de el inicio de las pruebas del nuevo canal de televisión autónomo y autogestivo COAT TV, que se ha estado dando allá en lo que es conocido como el Rancho Electrónico. Después nos vamos a Chiapas, donde un juez dictamina sentencia a Roberto Paciencia, víctima de tortura, esto desde Radio Zapatista. En Michoacán, gobierno de Michoacán criminaliza a comunidades organizadas contra la delincuencia, esto desde el portal de Pozol. Sabemos que el gobierno, el Estado y sus instituciones no admite bajo ninguna circunstancia la posibilidad de que los ciudadanos, la gente común, como todos y como todas, como la gran mayoría en este país, no es que haga justicia por su propia mano, sino de que busque los medios, construya los medios para generar una condición de justicia social que el Estado no crea, no construye y al contrario invisibiliza y criminaliza. Después, desde el portal Somos el Medio, compartiremos una nota donde una agrupación, una plataforma, una agrupación, una asociación, una organización que colabora con más organizaciones, entregan miles de firmas para exigir una ley en contra de la desaparición forzada aquí en este país, México, que sabemos que es una práctica cotidiana del Estado, de sus instituciones, de sus empresas. Después, desde este mismo portal, Somos el Medio, compartiremos la nota de que arranca la misión de observación en la frontera México-Guatemala, esto con el tema de la migración. Después nos vamos a compartir una nota del portal Sin Embargo, donde justamente nos comparten, nos aclaran que se empiezan a dar o se empiezan a intensificar, mejor dicho, porque bueno, estas prácticas racistas en Estados Unidos son históricas, pero ahora se empiezan a intensificar estas prácticas con la victoria o a raíz de la victoria de Donald Trump, donde el Ku Klux Klan llama a la marcha de la victoria y bueno, se percibe y se contabiliza un aumento de ataques raciales en calles y escuelas. Y ya para terminar, en la columna caminera compartiremos un audio acerca de la red de defensores digitales 9M que habla sobre el TPP y la resistencia hacia este proyecto transnacional, este tratado transnacional de diferentes empresas, de diferentes estados, de diferentes instituciones criminales que intenta, por lo que se ha podido saber, porque también es un tratado a oscuras, es un tratado por debajo de la mesa, pero de lo que se ha podido saber es que intentan privatizar todo, absolutamente todo. Y en esta misma columna caminera compartiremos una entrevista a compañeros y compañeras de la organización del Autogestival. Y bueno, esta es la línea que tenemos por ahora. Vámonos a escuchar algo para regresar a este Noticias de Abajo ML, que se transmite desde la cabina del Chantiolín. compartimos esta cancioncita. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table. Pues bueno, esa fue una pequeña canción que todos y todas conocemos y esto lo hicimos para poder entrar en el tema de Estados Unidos, que es en este momento a nivel mundial el tema, ¿no? El tema que está dando de vueltas, que está... pues causando revuelo en todos lados y claro, eso no es para menos porque es una potencia, autonombrada potencia dentro de la perspectiva del imperialismo y del capitalismo, es una potencia que se nombra y en estos momentos se reagrupa dentro de, y no quiere decir que antes no estuviese reagrupada o que no se autonombrara, pero no era tan evidente en el discurso político. Se autonombra como una institución, como una empresa, como un país racista, un país misógino, un país machista. Y no quiero decir con esto que la sociedad se autonombre así, sino los élites gobernantes, los élites que construyen esa institución, ese Estado, así lo han dictaminado, así lo han elegido para esta práctica política de estos tiempos. Y bueno, compartiendo esta nota de resumen latinoamericano, donde dice el pueblo estadounidense y los pueblos o el imperio. Esta nota es de Ramón Pedregal Casanova. Y bueno, se pregunta, ¿los objetivos del imperio o las preocupaciones del pueblo estadounidense? ¿Ostenta el poder sin ser vistos? ¿Quiere decir hondar su crisis buscando resurgir mediante su apropiación del mundo? ¿A los sectores populares les importan sus bajos salarios, sus falta de empleo, la emigración? ¿Y Trump? Ha añadido las demandas de ultraderecha, dominación blanca y machista, capitalismo ultraliberal. Si los financieros han hecho caer sus bolsas a la llegada de Trump, ¿asustado?, se pregunta. Parece una maniobra para que tiemblen los pueblos. Trump les ha dicho que no va a cambiar nada y las bolsas de ladrones del mundo han vuelto a subir. Trump, cuya traducción sería triunfo y en otra acepción fallo, parece un revuelo del viejo y del nuevo fascismo. O por los débiles de allí y culpar a sus naciones o desastres del sistema ladrón. Sus electores celebran el triunfo, pero sin que pase mucho tiempo, lamentarán el fallo. Porque la solución no está en individuos o equipos capitalistas. El problema es que su sistema destruye el mundo. Ahí tenemos el abismo económico y las amenazas de confrontación nuclear. Ya ha dicho que no va a permitir que se les escape a América Latina en los casos de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, de Bolivia y demás países que intentan construir, digamos, otra práctica económica, aunque no política. Y bueno, si las grietas sociales y políticas entre el pueblo y el régimen del triunfo se agrandan, ¿la conciencia social confundida desaparecerá y se transformará al ver el fallo? ¿O todos los pueblos nos queda la tarea de gigantes de salvarnos a nosotros mismos con el mundo? hay que apresurarse. Y bueno, esta es una pequeña nota, un pequeño análisis de los compañeros de Resumen Latinoamericano. Y vaya, no está por demás. Ahora vamos a compartir una nota de Caos en la Red, que se llama En recuerdo de las víctimas arrojadas a la fosa común en el cementerio de Las Palmas, eso allá en España. Esta nota es por Francisco González Tejera. A la fosa común del cementerio de Las Palmas llegaban los camiones cargados de hombres masacrados. El reguero de sangre, escribe Francisco González Tejera. Venía de lejos, atravesaba las polvorientas callejuelas de la isleta y gran parte de la ciudad. Al cementerio llegaban los camiones cargados de hombres masacrados. A la fosa común del cementerio de Las Palmas llegaban los camiones. El reguero de sangre venía de lejos, atravesaban las polvorientas callejuelas de la isla y gran parte de la ciudad. Algunas vecinas se asomaban a la azotea de la casa. Desde arriba veían los cuerpos acribillados a balazos, hombres jóvenes en su mayoría. El líquido rojo llegaba hasta el camposanto. Metían los ruidosos vehículos por una entrada trasera e iban arrojando los cuerpos de dos en dos. Algunos cadáveres los colocaban juntos, como los del alcalde de San Lorenzo, Juan Santana Vega, y el sindicalista del mismo municipio, Francisco González Santana. Al periodista de La USATE, Manuel Fernández, que venía destrozado con la paliza con palos y varas de acebuche, lo tiraron de cabeza en un embarrado rincón. A Juan del Peso de Telde lo echaron en un agujero cercano, a menos de 5 metros de su camarada comunista. Chicos jóvenes vestidos de militares del Sahara español, unos encima de otros, algunos mandos, sargentos, tenientes, capitanes republicanos que habían resistido al golpe de Estado, las caras llenas de barro rojo, tirados masivamente a la impunidad, a la improvisada tumba, junto a varios anarquistas de la zona norte de la isla. Traían también algunas personas vivas en coches negros de los terratenientes agrícolas, sumados a la sublevación fascista, entre ellos 3 mujeres, una maestra de la escuela del pueblo de Agüimes y dos alfareras libertarias de la subida a Lomo Margullo en Telde. El procedimiento era acercarlas a la fosa, arrodillarlas y darles un certero disparo de pistola en la nuca. Las chicas lloraban, sus gritos se escuchaban más allá de los muros. Ya venían abusadas, rapadas y violadas por las soldadescas y los escuadrones de la muerte de Falange. Afuera, sin que las dejaran entrar en el recinto mortuorio, muchas mujeres con los niños de la mano, algunas ancianas, abuelos y padres de los asesinados, sobre todo los fusilados que se habían enterrado en la ejecución de los consejos de guerra en los cuarteles de infantería del puerto. La desolación precedía la calle ensangrentada. Nadie sabía a quién había matado ese día triste, en qué camión venía su inerte ser querido. Guardias civiles y falangistas armados con Mauser les observaban atentos con inquínica y odio. Rodeaban el cementerio. La mínima mirada a los ojos les daba un violento culetazo a la cabeza, fueran hombres o mujeres. Los chiquillos lloraban sentados en los bordillos y las cajas de tomates. Algunos bebés de meses, hijos de los asesinados, se aferraban atemorizados a los cuellos de sus madres. Caía una incipiente lluvia de marzo. El viento del mar anunciaba un frío polar, las viejas calles de la hermosa Bagueta colonial. Este fue un pequeño texto del compañero Francisco González Tejeda, que habla acerca de las fosas en Las Palmas, en territorio español, de esta parte comunista, de esta práctica cotidiana del fascismo español, que bueno, se asemeja mucho a lo que sucede ahora en día en este país México, en este contexto México. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, y aquí continuamos desde su sección Rompiendo Fronteras. Ahora nos vamos con una noticia, una más sobre Estados Unidos, pues en donde están siendo días, pues que se están moviendo muchas cosas allá en este vecino país norteamericano. Continúan protestas a nivel nacional por segunda noche consecutiva tras la elección de Trump. Esto lo retomamos del sitio de Democracy Now, quienes pues han estado reportando en las protestas que se han realizado en las últimas horas allá en Estados Unidos. Continuaron las protestas. Bueno, y aquí continuamos desde su sección Rompiendo Fronteras. Ahora nos vamos con una noticia, una más sobre Estados Unidos, pues en donde están siendo días, pues que se están moviendo muchas cosas allá en este vecino país norteamericano. Continúan protestas a nivel nacional por segunda noche consecutiva tras la elección de Trump. Esto lo retomamos del sitio de Democracy Now, quienes pues han estado reportando en las protestas que se han realizado en las últimas horas allá en Estados Unidos. Continuaron las protestas. Bueno, al parecer tenemos un pequeño problemita aquí con la consola. Vamos a resolverlo. Y continuamos con la sección Rompiendo Fronteras. Ahora nos vamos hasta Perú, en donde organizaciones políticas y sociales se movilizaron este martes en la ciudad de Lima para protestar por el asesinato de un segundo campesino a manos de la policía. Bueno, esta noticia la retomamos del sitio Libre Red, y vámonos con lo que dice: los organizadores rechazan el veto de la protesta y la violencia por parte de las autoridades del país andino. La jornada se lleva... Pues bueno, ahí tenemos algunos problemitas con los audios que tenemos, pero vámonos a continuar con este Noticias de Abajo ML. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con la sección Desde el Ombligo del Monstruo, para continuar con este Noticias de Abajo. Thank you. Bueno, y aquí continuamos desde su sección. Continuamos desde su sección Rompiendo Fronteras. Ahora nos vamos con una noticia, una más sobre Estados Unidos, pues en donde están siendo días, pues que se están moviendo muchas cosas allá en este vecino país norteamericano. Continúan protestas a nivel nacional por segunda noche consecutiva tras la elección de Trump. Esto lo retomamos del sitio de Democracy Now!, quienes pues han estado reportando en las protestas que se han realizado en las últimas horas allá en Estados Unidos. Continuaron las protestas en todo el país por una segunda noche después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En Portland, Oregon, donde miles de personas se congregaron para denunciar al presidente electo, la policía reprimió manifestantes con gas pimienta y balas de goma, mientras algunos manifestantes hacían pintas y rompían vidrios. Algunas personas fueron arrestadas en Oakland. Cientos de manifestantes anti-Trump tomaron la carretera interestatal 580, mientras que en Denver miles de personas se congregaron en el Capitolio estatal. Los manifestantes anti-Trump también salieron a las calles en la ciudad de Nueva York, Madison y Milwaukee, Wisconsin, Columbus, Ohio, Minneapolis, Minnesota, Los Ángeles, California, Baltimore, Maryland y Washington D.C. Las protestas llegaron hasta el Tribunal de la Corte Suprema, donde el miércoles la jueza Ruth Bader Ginsburg llevaba un cuello con volantes llamado chorrera. En señal de desacuerdo, este verano Ginsburg dijo a The New York Times: "No puedo imaginar lo que sería el país con Donald Trump como presidente", y aseguró que se mudaría a Nueva Zelanda si resultaba electo. Durante las protestas en Washington D.C. del jueves, un maestro de escuela intermedia mencionó la confusión y el miedo de sus estudiantes. El maestro expresó: "Muchos de ellos están realmente confundidos con estos resultados de las elecciones". Después de explicar cómo Trump ganó, entre comillas, me hacen la misma pregunta: "Señor, ¿van a deportar? Todos los grupos me preguntan lo mismo, ¿los vamos a deportar?". La multitud respondió: "No". El maestro continuó: "¿Por qué no?". "Porque el amor triunfa sobre el odio, quiero escucharlos". La multitud: "El amor triunfa sobre el odio, el amor triunfa sobre el odio". Las protestas de anoche se presentaron después de que el jueves el presidente electo Donald Trump se reuniera con el presidente Barack Obama en la oficina oval. Después de la reunión, Trump publicó en Twitter: "Acabamos de tener una elección presidencial muy abierta y exitosa. Ahora los manifestantes profesionales incitados por los medios están protestando, muy injusto". Y bueno, pues se siguen dando las protestas allá en Estados Unidos, y en el sitio de Democracy Now! Pues podemos darle seguimiento a lo que va sucediendo después de la elección de Donald Trump como presidente. Y bueno, vámonos con más noticias internacionales desde su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno que el día 26 de septiembre en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! Pues bueno, continuamos con este Noticias de Abajo ML, ahora en esta sección desde el ombligo del monstruo, donde compartiremos noticias nacionales que se han estado difundiendo, compartiendo, visibilizando en diferentes medios alternativos, autónomos o como se llamen. Y empezamos con una nota de Más de 131, es el portal, que dice: arranca mecanismo para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta nota se da aquí en la Ciudad de México. El punto central es que hay que cambiar la narrativa. No fueron incinerados los 43 normalistas en el basurero de Cocula. Es algo físicamente imposible. No hubo, no pasó. Son las palabras de Jaime L. Caballero, con las cuales cerró su participación durante la presentación del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa, acto en el que también participaron, además del citado presidente, el secretario ejecutivo Paulo Abrao, el relator para México Enrique Gil Botero, todos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mecanismo es el acuerdo al que llegaron las víctimas, el gobierno mexicano y la CIDH el pasado 29 de julio del 2016 para seguir con la búsqueda de los estudiantes y dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Es también la forma en que el Estado mexicano intenta cumplir con sus responsabilidades internacionales de derechos humanos, contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego de la ríspida salida del grupo, tras una campaña de desprestigio, enfrentamiento y obstaculización de su trabajo, como en su momento denunciaron. Los integrantes de la CIDH, todos hombres, a diferencia del GIEI, donde había al menos dos mujeres, fueron enfáticos al especificar que este mecanismo parte de una base sólida, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión en el año 2014, la resolución pública el 29 de julio de este año y las recomendaciones contenidas en dos informes presentados por el grupo de expertos. El plan de trabajo comprende el periodo de un año. Incluirá visitas técnicas y oficiales para cumplir con los objetivos específicos que Gil Botero, quien fungirá como coordinador del mecanismo, englobó en cuatro grandes ejes. 1. Monitorear el avance de las investigaciones. 2. Asesorar y apoyar en el proceso de búsqueda de los desaparecidos. 3. Asegurar la atención integral de las víctimas y sus familiares. 4. Impulsar las medidas estructurales a que hubiera lugar para la resolución del caso Ayotzinapa y evitar su repetición. La financiación corre a cargo del Estado mexicano, mismo que ha dotado con $565,326 americanos para que la CIDH pueda realizar su trabajo, según consta en el acuerdo. Durante un año, 5 asesores técnicos acompañarán la investigación que se realicen por parte de la Procuraduría General de la República para dar con el paradero de los estudiantes y encontrar la verdad de los hechos, señaló el relator para México, Enrique Gil Botero. Podrán realizar todas las gestiones necesarias. Sin embargo, y Caballero fue muy enfático, el mecanismo no investigará, pues ese es el deber y responsabilidad de los estados. Únicamente se limitará a acompañar las investigaciones que realice la PGR. Los integrantes de la CIDH advirtieron que han solicitado ya al Estado mexicano cumplir con los temas pendientes. Estas son las recomendaciones pendientes del grupo de expertos. Unificar la investigación para evitar fragmentaciones. El que se realice la testimonial pendiente. Ello incluye a los soldados del 29 Batallón. Que se siga la investigación de los teléfonos celulares de los normalistas de la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Aún seguían siendo usados. Se continúe investigando la ruta de trasiego de cocaína entre Iguala y Chicago. Se identifique al quinto autobús y la responsabilidad por la siembra de elementos probatorios en el basurero de Cocula, así como las torturas y abusos contra detenidos. Más del 80% de los detenidos han denunciado. El total existen 200 líneas de investigación nuevas, pero la verdad histórica no es una de ellas. El punto central es que hay que cambiar la narrativa. No fueron incinerados los 43 normalistas en el basurero de Cocula. Es algo físicamente imposible. Y aunque parece obvio, el objetivo principal del mecanismo es encontrar a los 43 estudiantes, o al menos conocer la verdad de lo que pasó para que se haga justicia. Sin embargo, han pasado 2 años y las investigaciones siguen empantanadas. Hay que dar con el paradero de los desaparecidos, porque mientras no se obtenga una respuesta a la verdad, no existe justicia, sentenció el relator para México. Es un deber y un imperativo lógico, categorizó ético y moral del Estado, enderezar todas las fuerzas y todas las actuaciones a la búsqueda de los desaparecidos, a que se encuentre la verdad y a que se haga justicia. Es un compromiso, es la esencia de la concepción del Estado. Aún queda la sombra de la relación entre el gobierno y el GIEI. A la presentación acudieron familiares de los 43 desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil, personal de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Únicamente faltó representantes del gobierno mexicano a pesar de estar invitados. Y bueno, esta es una relatoría que hace la compañera Gisela Martínez. Y bueno, ¿qué podemos esperar de esto? Se escucha y se entiende bastante, bastante raro. El hecho de que la CIDH no pueda hacer ningún tipo de investigación en este país acerca de un tema, de un acontecimiento que realmente es crucial para entender los contextos en los que vivimos. Que solo pueda hacer seguimiento a las investigaciones que la PGR, la PGJ y las PGs y todas las instituciones del Estado encargadas de buscar o generar justicia hagan o vayan a hacer, sabe corto, sabe cooptado, sabe limitado, sabe postergado para el olvido. Se entiende como, o se puede entender como una alianza o como un entendimiento, como un regaño de la Comisión hacia el Estado, pero no pasa de ahí. Lamentamos que esto esté aconteciendo de esta manera y sin lugar a dudas la respuesta, la manifestación, la disidencia, la exigencia debe de venir de quienes construimos, conformamos la sociedad civil, porque al parecer las instituciones legales o ilegales, nacionales o internacionales, están pensando en otras cosas, que no son la construcción o la reconstrucción de los tejidos sociales, sino procesos más mediáticos, procesos más de notas, procesos por el año en el que vivimos, procesos más electorales que otra cosa. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Noticias. Y bueno, ahora aquí continuando con el Noticias de Abajo, ML desde el Ombligo del Monstruo, vamos a compartir una notita que la pueden encontrar en el portal de Noticias de Abajo ML, en el WordPress, que habla acerca de la del inicio de las pruebas del nuevo canal de televisión autónoma y autogestiva COATV. Esto se ha estado dando aquí en esta ciudad monstruo. 10 de noviembre del 2016, allá en el Rancho Grande, México, con un programa prueba, se está dando los primeros ensayos de lo que será un nuevo canal de televisión en línea, un espacio para productores autónomos y colectivos y colectivas autogestivas. El esfuerzo suma voluntades de distintas agrupaciones que acoplan sus saberes. Se han dado esta interesante tarea de comunicación. Les compartimos unas imágenes, esto lo pueden observar en el portal de este noticiero. Y la primera emisión desde el Rancho Electrónico con algunos participantes del Autogestival 2016. Y bueno, vamos a poner un play, aunque es un video, para poder escuchar el audio de lo que va estas primeras pruebas, estas primeras prácticas. El auto que... ¿Pero quién eres? ¡Hola, Julio! ¿Todo eso? ¿Quién soy y de qué? Sí, hace cuenta que estás en ventaneando y así, pues... Ya está rodando. No, el autogestival es un espacio de encuentro autónomo en donde están vinculados mucha gente que está organizada a través de colectivos o de manera individual o a través de cooperativas. Hay varias temáticas a desarrollar: alimentación, economía. Yo iba a decir eso. Economía, salud, vivienda, de tal manera que son alternativas a las actuales que están impuestas por el sistema. Bueno, la manera en cómo nos estamos organizando para la conformación de este autogestival, nos hemos dividido en 5 comisiones, que es enlace, difusión, memoria, logística y alimentos. De lo que se encarga alimentos es de conseguir todo lo necesario para que en esos días podamos cubrir esa necesidad. Enlace se encarga de vincular con proyectos de otros estados. Difusión se encarga de generar todo el material para promover el festival. Memorias se encarga ya desde ahorita y antes y durante el festival de recopilar y de toda la información que se genere, y logística pues se encarga de todo lo organizativo y de que las cosas sucedan ese día. Los días que se van a hacer estos encuentros, la primera fecha es el 25 de noviembre, que va a ser la bienvenida enlace en el Centro Cultural La Pirámide. La segunda fecha es el 27 de noviembre, que es el lugar donde se va a hacer la autoformación y herramientas en el territorio autónomo llamado Chanteolín, en la Ocupa Chanteolín. Este día se pretende que personas que tengan una charla, un taller que dar, lo presenten, con cualquier temática, simplemente con la intención de compartir un conocimiento, para que este conocimiento se convierta en saberes, y en saberes colectivos. La tercera fecha es el 3 de diciembre, que se refiere a la organización y al diagnóstico, de varios temas, que va a ser aquí en el Rancho Electrónico, donde estamos siendo grabados. Se va a referir a varios puntos. Pues bueno, ahí está un poquito de lo que es habrá el audio acerca de lo que es esta primera prueba, por ejemplo, en contra del programa piloto de televisión autónoma, autogestiva, como se llame. El sistema mundo capitalista. Lo pueden ver a través de este portal, Noticias de Abajo, ml.wordpress.com. De lo que queremos compartir. Y ahora vamos a continuar con más notas aquí en el noticiero. Y desde Radio Zapatista vamos a compartir una nota que habla acerca de una criminalización, la criminalización de un compañero, del compañero Roberto Paciencia, que además es víctima de tortura. Roberto Paciencia Cruz fue detenido arbitrariamente por la policía el 7 de agosto del 2013 en Panteló, Chiapas, sin orden de aprehensión y sin ninguna explicación. Durante 2 días fue torturado y forzado a firmar una declaración falsa en la que se autoinculpa de un secuestro. Desde entonces se encuentra recluido en el CERS 5 de San Cristóbal de las Casas. El próximo 26 de noviembre de 2016 se cumplirá el plazo para que William Hernández Obando, juez del ramo penal del distrito de San Cristóbal de las Casas, dicte sentencia. La inocencia de Paciencia se ha demostrado por la vía legal en varias ocasiones. Un testigo, más bien el único testigo inculpatorio, no se ha presentado a ninguno de los varios citatorios y por el contrario, sí hay testigos que declararon que Roberto no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el delito. Y bueno, esta es la nota. También hay un comunicado del Fraiva, donde se puede entender y leer más ampliamente el acontecer y la postura de los compañeros y compañeras, que se puede descargar desde la plataforma radiozapatista.org. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Y bueno, ahora vamos a compartir un comunicado de los pueblos de Michoacán, de pueblos y organizaciones. Esta nota, este comunicado, lo puedes encontrar en Pozol, en la página de Pozol. Y bueno, dice, gobierno de Michoacán criminaliza a comunidades organizadas contra la delincuencia. Y bueno, es una aclaración sobre la declaración del secretario de Seguridad Pública de Michoacán a la sociedad mexicana, a los pueblos de la costa sierra de Michoacán. El día de hoy en la cabecera del municipio de Aquila celebramos una mesa de trabajo entre representantes del gobierno del estado y una comisión de autoridades comunitarias, policías comunitarias y grupos de autodefensa del municipio de Chiniquila, Coahuayana y Aquila, en la cual se decidió emprender 2 mesas para abordar nuestras exigencias. Una mesa jurídica que tendrá lugar en la ciudad de Lázaro Cárdenas y otra de seguridad que tendrá lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán, a partir de mañana. O sea, el día de hoy. Este es un comunicado del día de ayer. Denunciamos el doble discurso de las instituciones gubernamentales, pues mientras sosteníamos la reunión de trabajo en el municipio de Aquila, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Juan Bernaldo Corona Martínez, declaró en medios de comunicación que tras las movilizaciones y bloqueos en Aquila y Coahuayana, están implicadas células delincuenciales amenazando con reprimir a nuestra gente. Al respecto, queremos aclarar lo siguiente. Reiteramos que la paz y seguridad que ha prevalecido en la región es gracias a la organización de los pueblos indígenas y no indígenas, hartos de la complicidad entre los gobiernos y las bandas delincuenciales. En efecto, hay en la región poderosas células delictivas que se están reorganizando. Eso lo hemos denunciado en múltiples formas y en múltiples espacios. Sin embargo, la única respuesta del gobierno ha sido reprimirnos y criminalizarnos, al mismo tiempo de dar todas las garantías y facilidades a los jefes templarios para reposicionarse política y militarmente, siempre en contra de la población civil inocente. Le decimos al secretario de Seguridad Pública que no nos confunda, pues él sabe perfectamente quiénes somos y los pueblos que están detrás de nosotros. Cualquier expresión violenta es producto de los actos de los templarios y los cuerpos policíacos y militares. Rechazamos cualquier agresión y represión en contra de nuestro movimiento y llamamos a emprender un diálogo honesto, sin simulaciones y verdaderamente orientado a sembrar la paz y no la guerra. Por último, en base a los puntos acordados en la mesa de trabajo del día de hoy, damos nuestro pliego petitorio. 1. Cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de nuestros comandantes comunitarios y director de seguridad del municipio de Aquila, el compañero Germán Ramírez Sánchez y el director de seguridad del municipio de Coahuayana, Héctor Cepeda Navarrete, y o en contra de cualquier otro integrante de las policías municipales de la costa Sierra de Michoacán, así como la libertad inmediata de Aristóteles Flores Chávez. Cancelación de forma definitiva del caso robo de alambre del Ayuntamiento de Aquila, promovido por Rosa Elisa Martínez González, esposa del expresidente municipal Juan Hernández Ramírez. Todo vez que nunca existió ese delito, como ya se demostró dentro del mismo expediente con el informe rendido por el síndico municipal de Aquila, Michoacán. 2. Respeto y reconocimiento de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía para el nombramiento y funcionamiento de las autoridades de seguridad comunal conforme a nuestros propios criterios de confianza y que en el marco de los ayuntamientos los procesos de control y confianza se realicen dentro de ellos, tomando en cuenta que el personal sea del propio municipio y preferentemente los que actualmente se encuentran en funciones. 3. Desmilitarización dentro de la comunidad indígena de Santa María Ostula y del resto de la región Costa Sierra de Michoacán. Se trabaja en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y municipal, estatal y federal. El castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño y de Alberto Reyes García. Hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula el 19 de julio del 2015. Así como la reparación y los daños causados a los bienes de la comunidad de Ostula y la devolución de los siguientes artículos: 4 radios de comunicación, el sello de la identificación del Consejo de Vigilancia y una pistola calibre 22. Aprehensión de los jefes del cártel templario de la región: Federico González Medina, alias Lico, Carmelo Núñez Vargas, alias El 7, Honorio Núñez Vargas, Mario Álvarez López, El Chaca, El Tunco, Jesús Cruz Viruetas, alias Chuy Payas o Playas, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, Juan Hernández Ramírez y José Antíoco Calvillo García, así como desarticulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica, que se encuentran ubicados en la parte sur del municipio de Aquila, en la sierra colindando con Coalcomán, Aguililla y Lázaro Cárdenas. 5. Presentación con vida de los 5 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 35 comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 8 años. 6. Se pide retiro de las fuerzas policíacas que actualmente están instalando en el municipio de Coahuayana, tales como la Marina, la Policía Federal, Policía Michoacán, entre otras, y las policías municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila, sean regularizadas de forma inmediata y ellas mismas realicen las tareas de seguridad en dichos municipios y que los procesos y adiestramientos sean en los municipios interesados. Atentamente, Nunca Más Un México Sin Nosotros, a 10 de noviembre del 2016, Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Comunidad Indígena de Pomaro, Comunidad Indígena de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, Consejo Ciudadano de Seguridad de Coahuayana, Autodefensas del municipio de Aquila. Y bueno, ese es el comunicado. Son demandas que ya se vienen trabajando desde esa región por parte de las comunidades, de los comuneros, de las comuneras. Y bueno, no nos cansaremos de exigirlas, de reiterarlas, de repetirlas, de comunicarlas para que a todos y todas nos quede en esa conciencia social, en esa práctica política, el exigirlas en todo momento, en todas las situaciones. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Y bueno, continuamos aquí en este Noticias de Abajo ML con su sección desde el ombligo del monstruo, noticias nacionales que compartimos de diferentes medios y de las que aquí mismo se construyen y visibilizan y comparten. Y bueno, ahora estamos vamos a compartir una nota del portal Somos el Medio, este portal de periodismo independiente, donde el movimiento por nuestros desaparecidos en México exige una ley contra la desaparición forzada, entregando miles de firmas para exigir esta ley. Y bueno, esto pasó el día de ayer. La mañana del jueves, el movimiento por nuestros desaparecidos en México entregaron a las senadoras Angélica de la Peña y Cristina Díaz y al senador Fernando Yunes más de 17,000 firmas que se recolectaron a lo largo de un mes para exigir una ley contra la desaparición forzada y desaparición por particulares en la que se contemple los 8 puntos propuestos por las familias de víctimas. A un mes de que el actual periodo legislativo finalice, las familias declararon que les preocupa que no se esté discutiendo la propuesta de ley que permite garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares. La ley en cuestión se debió concretar el 6 de enero de 2016, según la reforma constitucional al artículo 73 publicada el 10 de julio del 2015. Los familiares explicaron estar preocupados por el tiempo que ha transcurrido sin tener una respuesta seria y congruente por parte del Estado mexicano. Si bien aplaudimos el interés de las diferentes comisiones del Senado encargadas en elaborar la ley, esto lo dice la organización que entrega las firmas, así como la intención de tomar en cuenta a los familiares, A esas mismas comisiones les reiteramos nuestro exhorto para que la ley garantice el derecho a la vida, justicia, reparación y no repetición. Exigimos que dentro de los contenidos de la legislación se garantice que la Comisión Nacional de Búsqueda tenga atribuciones que permitan su capacidad operativa, como el contar con un presupuesto suficiente para la búsqueda de las personas desaparecidas, lo que significaría un cambio de enfoque del Estado mexicano frente a la terrible problemática de las desapariciones en el país. El día de hoy demostramos que las familias no estamos solas y que somos miles de ciudadanas y ciudadanos en México y en otros países que exigimos una ley que nos incluya adecuadamente, tanto en su redacción como en su aplicación. Nuestra recolección de firmas continúa para invitar a la sociedad a que siga acompañándonos a la exigencia a las autoridades para que integren en este primer periodo de sesión los más altos estándares internacionales y logren una ley que responda a las necesidades de cara a la terrible realidad de las desapariciones forzadas y por particulares en nuestro país. Y así finaliza esta nota, finaliza los comentarios de la red del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Y bueno, ¿qué podemos decir? Esta ley que se empieza a trabajar jurídicamente desde el 10 de julio, que teóricamente debería de estar lista el 6 de enero y que de este año, el 6 de julio del 2015 se empieza a trabajar, el 6 de enero de este año debería de estar lista y ya estamos por finalizar el año y ni sus luces. Pero lo que sí ha sucedido es de que estas cámaras de diputados y senadores locales y federales han decidido aumentar las ganancias que obtienen por las prácticas que realizan. No sé si podríamos llamarle trabajo, pero sí me queda claro que podríamos llamarle labor, o labor empresarial o mercantil de la construcción de leyes y reformas, que es justamente pues para lo que están ahí, ¿no? Pero bueno, pasemos a otra nota para continuar en esta sección desde el ombligo del monstruo. Continuamos aquí en el portal Somos el Medio. Vamos a compartir una nota que dice: arranca misión de observación en la frontera Guatemala-México. Esta nota es de Elena Arnaiz. Más de 30 organizaciones velarán por los derechos humanos de los migrantes. Esta nota también es del día de ayer. La Mesa de Coordinación Transfronteriza de Migración y Género, MTMG, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las poblaciones fronterizas, convocó hoy en la Casa del Migrante de la capital Chapina a una conferencia de prensa para anunciar el arranque de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la frontera Guatemala-México. Hasta el momento, el equipo de observación de la MODH está integrado por 30 personas con amplia experiencia en migraciones y derechos humanos. Del 10 al 16 de noviembre, este equipo recorrerá los tres corredores migratorios transfronterizos en Chiapas, Tabasco y en San Marcos, Huehuetenango y Quiché, acompañados por organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos, de los migrantes y medios de comunicación. La misión tiene por objetivo visibilizar la situación de violaciones sistemáticas a derechos humanos en la región transfronteriza, consolidar el Observatorio Ciudadano de la Frontera Guatemala-México e impulsar acciones de documentación, investigación e incidencia en el tema. En su comunicado, la MTMG señala el porqué de esta iniciativa. La recurrente situación de violación sistemática de los derechos humanos en la región fronteriza entre Guatemala y México, los primeros impactos de las políticas gubernamentales del control territorial y de los flujos migratorios han provocado un aumento grave en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y de la población transfronteriza en general. Mediante la militarización de la zona y bajo la óptica de seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana. Esto ocurre principalmente en aquellos territorios concesionados a las empresas extranjeras y nacionales o donde se está llevando a cabo grandes obras de infraestructura energética y de comunicación que favorecen a la implementación de megaproyectos que menoscaban el goce y ejercicio de los derechos humanos para los pueblos y personas de ambos países, provocando distintas formas de despojo y que impactan gravemente en el equilibrio de nuestro ecosistema. El MTMG es una iniciativa impulsada por redes de organizaciones de Guatemala y México desde hace 10 años. Trabajan por incidir en los temas que afectan la movilidad humana en la frontera común, planes y programas de desarrollo implementados por ambos gobiernos, el enfoque de seguridad nacional y militarización del territorio y la situación de las personas migrantes, inmigrantes y refugiadas respecto a la vulneración de sus derechos humanos. Y bueno, hay una página en internet que dice www.modh.mesatransfronteriza.org, donde podemos encontrar mucha mayor información de lo que acontece y de lo que va este movimiento, esta misión de observación. Bueno, ya para terminar en esta sección, desde el ombligo del monstruo, compartiremos una nota del portal Sin Embargo, que la escribe la redacción, donde dice: el Ku Klux Klan llama a la marcha de la victoria, aumentan ataques raciales en las calles y escuelas. Pintas raciales en contra de latinos en escuelas y calles, agresiones, intimidaciones a ciudadanos y robos a estudiantes musulmanes, niños gritando a sus compañeros latinos, construye el muro. Mientras uno de los mayores grupos del Ku Klux Klan, KK, en el país ha llamado a una marcha de la victoria para celebrar el arribo de Trump a la Casa Blanca, así han sido las últimas 48 horas en Estados Unidos. En las últimas 48 horas se han reportado diversos incidentes de tensión racial, bullying y odio en diversos puntos del país, que van desde pintas en escuelas, bullying en escuelas y ataques a estudiantes musulmanes en al menos dos universidades. Algunos ataques han sido reportados a la policía y están siendo investigados en forma oficial. Otros han sido reportados por medios sociales y no verificados por las autoridades. Por ejemplo, en una secundaria de Maple Grove, Minnesota, los estudiantes se encontraron con pintas racistas en un baño que decían solo blancos. Make America Great Again. El eslogan de Trump, solo blancos y América blanca. En DeWitt, en Michigan, un padre de familia denunció que un grupo de estudiantes de secundaria formó una pared en un pasillo de la escuela para impedir que los estudiantes que consideraban hispanos salieran de sus clases a sus lockers. Algunas son microagresiones. Comentaron que parecen pequeños o nada, pero que calan hondo. Ciudadanos comunes usaron medios sociales como Twitter o Facebook para reportar incidencias que vivieron en carne propia. Uno de ellos fue Luis Muñoz, residente de Los Ángeles, quien es nieto del exgobernador puertorriqueño Luis Muñoz Marín. Muñoz expresó que por primera vez en los 20 años que ha vivido en Los Ángeles nunca había sentido una agresión como la que vivió el miércoles en la mañana, cuando salió a las 7:11 a comprar leche. Mientras pagaba, una mujer puso el periódico sobre el mostrador en la portada Trump presidente. Lo que más me preocupa, dijo Muñoz, es que esta victoria le ha dado alas a los racistas para que salgan de todas partes y hablen abiertamente de su racismo. Pensé que quizás me equivocaba, pero solo tardó un día en salir. De la noche a la mañana somos, ustedes, esa gente. En Palm Desert, cerca de Palm Springs, un hombre mayor gritó ante la cola del DMV que gracias a Dios que Trump ganó, ahora todos se irán del país. El Souter Poverty Law Center, una organización que vigila a los grupos racistas y delitos de odio en Estados Unidos, dijo que los incidentes se han multiplicado en las últimas horas. Mark Potk, director de la organización, dijo por NBC News que hemos visto una serie de ataques, retórica, graffiti racista en escuelas de todo el país, y dijo que el aumento fue notable. Insta a los ciudadanos a reportar cualquier incidente de ataque verbal o físico a una persona por su nacionalidad, raza, origen étnico u orientación sexual. Y lo pueden hacer en la página de internet www.splcenter.org. En medios sociales también, usando el hashtag Report Hate. Y bueno, eso es un poquito la nota. Era de esperarse que en algún momento las prácticas, la construcción social, la construcción narcisista de lo que es ser blanco o de lo que se cree ser blanco estadounidense explotara y se empiezan a detonar o a exponenciar o a visibilizar estas prácticas de racismo a raíz de la llegada de Trump, y seguiremos al pendiente de lo que pasa. Y bueno, con esto damos por concluida nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Vamos a compartir una canción y regresamos con este Noticias de Abajo ML. I don't think anybody needs to talk for him if Bob Dylan is within hearing distance. I hope he comes forward. There is it. Bob, you are sitting back there. Yes, yes. I hear you well. I think you have the wrong man. This is called Hey, Mr. Tambourine Man. He's playing a song for me.

Y bueno, ahora en esta columna caminera, que es nuestra última columna de este Noticias de Abajo, vamos a compartir un audio acerca de un México sin TPP. Y bueno, este audio sale de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Y vamos para allá. El TPP establece una serie de medidas que en la lógica de buscar proteger los intereses de las empresas que se dedicaron a negociar este acuerdo en secreto durante años, con auspicio de los 12 gobiernos, vulnerarían, en caso sea aprobado, porque yo sí creo que se puede tener, no solamente la libertad de expresión en Internet, sino también la privacidad y el derecho que tenemos nosotros como usuarios y como consumidores y como generadores de nuevas tecnologías, de poder modificar, reparar, alterar la tecnología que compramos. Para comenzar, si quieres decir, en el tema de libertad de expresión, lo que hace es exportar una medida de una pieza de legislación estadounidense en materia de copyright, de derechos de autor, que esencialmente lo que hace es que permite el bajar contenidos en Internet sin necesidad de comprobar ningún tipo de daño. En este caso sería un daño o una afectación a los derechos de autor de alguien. Es decir, una dinámica en la cual se establece lo que se llama censura privada o una medida de censura previa que está expresamente prohibida por el artículo 7 de la Constitución de México y el artículo número 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual lo que hace es sancionarse el mensaje. El discurso político en nuestros países es uno de los más vulnerables que hay en Internet. Y el permitir que estos mecanismos, insisto que es una pieza de legislación que se exporta al resto de los países desde Estados Unidos, lo que haría es todavía ser más vulnerables justamente los discursos políticos ajenos a los ejes del poder. Ya hay ejemplos, sobre todo en México sí hay ejemplos, pero también en otros países, desde Ecuador, mismo Estados Unidos, en algunos lugares en Europa, se ha ocupado este mecanismo que se llama notificación y retirada o notice and takedown, y lo que significa esencialmente la forma de aplicarlo es eso, es un particular dice, sin tener que sustentar que un material está protegido por derechos de autor, el intermediario, dígase YouTube, dígase los proveedores de telefonía, etcétera, se ven obligados a retirar este contenido y luego se dirime si sí había una afectación o no. En el proceso, el efecto de congelamiento, es decir, la intimidación que se hace sobre las personas que están intentando hacer un discurso o estar intentando decir algo, lo que sea en Internet, pues ya se ve censurado. Esto no solamente es un problema para el discurso político, también es un problema para una economía y una forma de hacer y disfrutar Internet que trasciende a otras fronteras, desde los cosplays, los videos de risa, de crítica, de sátira, de parodia. Hay montones de, o memes incluso, hay montones de cosas que hacemos en Internet todos los días y que podrían ser vulnerados por este tipo de sistemas. En materia de... hoy se está intentando proteger la posibilidad de que personas que de manera de buena fe buscan revelar información que está protegida por algún tipo de acuerdo de confidencialidad, información de interés público, información que necesita estar allá afuera, que necesita conocer la gente. Hay casos concretos como Snowden, por ejemplo, que reveló una serie de información de la manera en que el aparato de vigilancia de los Estados Unidos tenía un sistema hasta en el momento desconocido y que invadía de manera profunda y grave la privacidad. Lo que intenta hacer el TPP es impedir y criminalizar la posibilidad de que más whistleblowers o más filtradores de información pudieran hacer este tipo de mecanismos de liberación de información de interés público bajo el pretexto, como también el otro mecanismo, bajo el pretexto de proteger los secretos industriales, ¿no? En materia también de privacidad, uno de los elementos que le permite a blogs o a distintos proyectos en línea el poder conservar privacidad para poder seguir ejerciendo libremente su expresión Tiene que ver con la manera en que se registran los dominios. Los dominios son estos, los nombres que les ponemos a las páginas, página.com.mx. Esos dominios, uno puede optar de diversas rutas para hacerlos anónimos, anonimizarlos y poder, insisto, ejercer de manera libre la expresión o el contenido que se quiere plasmar ahí. También el TPP vulnera esa posibilidad de privacidad de los dominios. Y algo que me parece que es muy relevante y porque es desconocido por mucha gente, sobre todo, es lo que llamamos el derecho a reparar. Es decir, hoy cuando consumimos tecnología, desde un tractor, una cafetera, una televisión o una consola de videojuegos, una computadora, un teléfono, lo más que las empresas nos ponen restricciones de la manera en la que hemos de proceder sobre ellos. Por ejemplo, para todo mucha gente será familiar el escuchar que las garantías, por ejemplo, se vulneran si uno abre la computadora, por ejemplo, o alguien intenta reparar algún aparato. Pero una cosa es que se vulnere la garantía y otra cosa es que pueda ser sujeto de responsabilidades penales, no solamente por intentar reparar, sino también por poder modificar, cambiar el software, mejorar el hardware, una serie de cosas que tenemos derecho a hacer sobre nuestra tecnología, porque ya la compramos, porque es nuestra, pasa a nuestra propiedad. Lo que intentan hacer estas empresas es extender a través de lo que se llaman contratos de adhesión, establecer políticas en las cuales ellos tengan un control sobre el uso que se le da, con la posibilidad, insisto, de incluso llegar a las vías penales, es decir, a la cárcel de los usuarios. Un ejemplo concreto, las televisiones Samsung hace unos meses tenían en su software la posibilidad, las televisiones que ocupamos y usamos en nuestras salas, de escuchar las conversaciones que tenían las personas enfrente de estas televisiones. Si no fuera porque se supo de esta... De esta vulneración de la privacidad de las personas y eso le genera una crisis de reputación a una empresa como es Samsung, pues probablemente eso seguiría ahí, pero también tendríamos nosotros el derecho de decir: yo lo voy a reparar, yo lo voy a cambiar el código, voy a cambiar el software, no me voy a quedar con eso, ya es mi tele. El TPP lo que hace es decir: no importa que lo hayas comprado, sigue siendo parte de la corporación y se te generan posibles sanciones. Eso no nada más afecta, insisto, nuestros derechos como usuarios, también afecta a toda una economía de gente que se dedica a reparar y que se dedica a modificar de manera legítima y además se dedica a generar nuevo software y nuevo hardware que podría agregar las tecnologías a todo, insisto, desde un tractor, una cafetera hasta un teléfono celular. Es un sector de la economía muy amplio, muy grande, que del cual intenta apoderarse todavía más las empresas que han promovido este acuerdo. Bueno, afortunadamente el TPP no está aprobado todavía, está en proceso de aprobación. El hecho de que se haya firmado no significa que se acabó, ¿no? El juego ahora, la pelota está en la cancha del Senado de la República, que decidió retrasar la discusión hasta ahora que les queda un mes de sesiones, ahora que ya está en curso o que se sabe cuál es el curso de la elección en Estados Unidos. Todavía hay posibilidades de detenerlo. El TPP cada vez se queda sin amigos, no solamente aquí en México, sino en buena parte del mundo. Y la expectativa y la invitación a la gente es: uno, no creer que el TPP es una cosa de empresarios, de industriales, no es una cosa de ricos, es un acuerdo que va a afectar y va a condicionar la manera en la que vamos a ejercer nuestros derechos probablemente los siguientes 30 años. Y pensarnos y posicionarnos en esa perspectiva de cómo queremos vivir esos 30 años a la luz de otros acuerdos comerciales que lo que han generado es mayor desigualdad económica, política, de género, etc. Creo que es una muy mala apuesta. Seguir replicando la misma fórmula para intentar solucionar problemas que solamente se han generado a partir de ello, pues es una forma de locura. Lo que les invito a las personas que nos puedan escuchar es que se informen, no tengan miedo, no es tan difícil ni es tan técnico como quieren hacer creer, y bueno, leer las reformas y leer todo lo que ha hecho este gobierno los últimos 4 años a la luz de este tratado. En buena medida las reformas lo que han buscado es justamente pavimentar el camino para este TPP, y ahora lo que nos cuesta, lo que nos toca es protegernos del último clavo. Pues bueno, ahí la participación del compañero, donde nos explica un poco de qué va el TPP, de lo que se sabe hasta el momento. Recordemos que el saber qué es el TPP en un documento oficial que lo explique, que lo analice, no es posible, ya que, como se comenta, son tratados ocultos, tratados, digamos, tratados macabros, tratados que generan, que gestionan, que proliferan, que alimentan las grandes transnacionales de este mundo, en conjunto con los gobiernos espurios, gobiernos de facto, gobiernos criminales, como es el gobierno mexicano. Y bueno, ya para terminar este Noticias de Abajo ML en su edición 11 de noviembre del 2016, hacemos una atenta invitación para que todos y todas, quienes estén interesados y quienes no, también les surja el interés, pues le den una leída a un pronunciamiento que se encuentra en la página enlacesapatista.zln.org.mx. Y bueno, ese sale el día de hoy y se titula No es decisión de una persona. Y vamos a compartir unos párrafos nada más y los invitaremos y las invitaremos a que lo continúen leyendo desde sus aparatos móviles o computadoras. Noviembre del 2016 para las los racistas. Pues lo hemos estado leyendo y escuchando todo lo que dicen y leyendo lo que escriben. Todas sus burlas, sus desprecios, su racismo, que ya no pueden esconderlo. Creo que también las compañeras y sobre todo las compañeras del Congreso Nacional Indígena también lo están leyendo y escuchando. Y es claro que salió cierto, como pensaron y nos dijeron del CNI, que hay mucho racismo en la sociedad. Y creo que se divierten y se aplauden entre ustedes de que buen chiste que hicieron con su burla de izquierda, dicen que la llaman la candidata del EZLN. Y se festejan como muy machitos que se burlan así de las mujeres indígenas. Y dicen que pinches indios que nos dejamos manipular y no tenemos buen pensamiento propio, sino que como borregos vamos donde dice el pastor. Pero creo que es que se ven en un espejo cuando dicen eso. Así salieron, machitos y racistas sinvergüenzas. Y ustedes, tanto que hablan y dicen que el racismo está solo en la clase explotadora y no se dan cuenta de que ya se les metió en el cuerpo y el alma y su modo de ustedes de pensar, de decir, de ver cómo es la vida y no les deja ver otra cosa o de otra manera. Por su individualismo, por sentirse mucho, creídos y creídas, como si pudieran solo salvarse y salvar a los seres vivos. No se dan cuenta de que ya son solo personas individualistas y no se dan cuenta de que ya están por terminar lo poco que queda, encerrados como están en su vida de sí mismos. Entonces, pues, les decimos que primero aprendan a leer, luego lean bien, luego aprendan a entender lo que leen. Porque ya dan lástima a esos que andan hablando por escrito en los periódicos y en las redes sociales. Y eso de que son doctores y hasta honoris causa, o como se le diga. Pero resulta que no saben ni leer ni escribir. De plano no entienden nada. O sí entienden, pero les gusta la mentira, hacerla grande y vestirla como si fuera verdad. Y repetirla y gritarla mucho para que no se vea que se miente o que ni siquiera saben leer y escribir. Y así se burla de las decisiones del Congreso Nacional Indígena que se fueron a consultar con miles de sus pueblos, tribus, naciones y barrios y son los que decidirán si sí o no están de acuerdo. Se burlan del Congreso Nacional Indígena, hace así de preguntar primero antes de decidir, porque ustedes lo hacen porque les dice su pastor, aunque sea una tarugada. Y se dicen que son muy críticos y pensadores, pero se quedan calladitos cuando su pastor dice las barbaridades que dice, porque son iguales de racistas y despreciadores. y lo que están consultando el Congreso Nacional Indígena es si está de acuerdo en nombrar un Consejo Indígena de Gobierno para que gobierne nuestro país, que es México, y que ese Consejo sea representado por una mujer indígena delegada del CNI y que sea candidata a la presidencia de México en las elecciones del 2018. Eso fue lo que se anunció la mañana del 14 de octubre de 2016. Así está escrito, así claro, está en la Castilla para que lo puedan entender ustedes. No dice el escrito que el EZLN va a consultar con las bases si está de acuerdo en sacar una candidata independiente mujer indígena de sus bases de apoyo zapatista como EZLN y que también vayan a consultar del Congreso Nacional Indígena si está de acuerdo. No dice de eso, pero lo que pasa es que son unos haraganes e ignorantes que no quieren leer ni poner atención y solo se tragan lo que les venden los medios de paga. Se dicen muy estudiosos y estudiosas y mucha tecnología avanzada y ni siquiera se toman la molestia de leer, sino que van a los medios de paga y ahí se agarran para dar sus palabras. No leen en donde mero está escrito, ni qué dice el escrito, sino que se hacen una bola de chismosas y chismosos que ni siquiera sabe decir Congreso Nacional Indígena y dicen Consejo Nacional Indigenista o Consejo Nacional Indígena. Qué vergüenza de escritores profesionales que cobran por ser ignorantes. ¿Cómo piden ser escuchados si ni siquiera escuchan o leen bien? ¿O de plano les da flojera de leerlo? ¿Cómo piden ser respetados si ni siquiera saben respetar? ¿Cómo quieren ser comprendidos si ni siquiera saben comprender lo común que somos para hacer toma de decisiones y que faltan los meros resultados? Y ya comienza con sus insultos, faltas de respeto y sus burlas y sus racismos. Lástima que se creen mucho como sus licenciados, profesionistas, profesores universitarios, investigadores con muchos premios y títulos. Lástima porque muchos se dice que son, pero no saben leer ni escribir. Y no porque no tienen medios, porque están llenos de diferentes celulares, tablets, computadoras y todas esas cosas. Pero se ve que solo por moda y no para hacer de buen uso. Solo para presumir de quien lleva adelante los nuevos modelos de la modernidad. Pero eso sí, como si las tienen, las usan para sacar y decir sus ocurrencias y tonterías racistas y despreciadoras. Y todavía nos burlan porque somos unos cuantos, que no hay que preocuparse de zapatistas, se dice. Que los zapatistas estamos metidos acá en nuestras montañas y no sabemos nada de cómo es el mundo. Que somos ignorantes y retrasados, que no sabemos de la política de veras, profesional, que solo saben hacer los de la ciudad que tienen estudios. Sí, es cierto, somos solo unos cuantos de verdad, apenas unos cuantos de miles organizados, es verdad, apenas casi 23 años de edad y no hemos avanzado mucho, solo unos cuantos municipios autónomos rebeldes zapatistas, donde en verdad lo hemos mandado a la chingada al mal gobierno, como unos verdaderos maestros y maestras de desobediencia al mal sistema y mal gobierno, donde tenemos un poco de salud, con donde se hacen cirugías gracias al apoyo de compas médicos conscientes al dar su servicio, unas cuantas escuelas autónomas donde se aprende a leer y escribir de verdad, donde hay unas cuantas locutoras y locutores, unos cuantos laboratoristas, unas cuantas compañeras que manejan el ultrasonido, unos cuantos dentistas, donde pueblo manda y gobierno obedece. Ah, y si eso sí, unos cuantos cientos de miles de rabias contra este sistema capitalista en el que vivimos y morimos, eso, más lo que podemos hacer de aquí en adelante, porque no pensamos pararnos. Bueno, ahora nos podrán contar lo tuyo en casi 23 años de vida, pero no de andar buscando huesitos o huesotes que sean cargos y puestos, porque acá en verdad estamos mostrando una forma de cómo se destruye el mal sistema o de qué cosa es lo que se debe destruir y qué construir, tomando en cuenta la decisión de miles y no de un puñado de personas en una oficina o según la orden de un individuo. porque ustedes muchas veces se han pasado años ahí discutiendo sin haber construido siquiera un espejo para verlo, para verse de lo que están construyendo, de lo que están construidos. Por lo que se habla es que se puede ver, no solo palabras vacías, y no lo que dice uno, sino lo que dicen miles. Bueno, este es un fragmento del comunicado zapatista del EZLN. Hacemos la invitación a que continúen haciendo esta reflexión compartida con los compañeros, con las compañeras. Y con esto damos terminado Noticias de Abajo de este día, de esta emisión, 11 de noviembre de 2016. Agradecemos a todos y a todas que nos hayan escuchado. Y bueno, ya para cerrar, vamos a escuchar alguna cancioncita. Y gracias y adiós. Young.